El solitario del albaicín. Ella nunca estuvo en Granada. Nunca supo él de dónde era, en qué lugar del mundo vivía ni de qué color era su cara. Porque ella, aunque él constantemente la soñaba, solo existía en su imaginación, en los deseos de su corazón y en la fantasía de su alma. Pero para él, ella era la más hermosa, la más buena, la de la sonrisa más limpia, la más sincera y cariñosa, la más perfecta y amante de los rincones de Granada, de los colores de la primavera, de las nieves sobre las montañas, de los manantiales de aguas claras y de los verdes prados. Por eso a él, una de las cosas que más le gustaba, era pasear en solitario por las calles de Granada, especialmente por los rincones del Albaicín, orillas del río Darro, jardines y plazas, colina y paisajes que rodean a la Alhambra, bosques y jardines que envuelven a estos palacios y los campos y montañas que se alargan y elevan hacia las cumbres de Sierra Nevada. Y siempre que iba a estos paseos, la imaginaba y soñaba. A cualquier hora y en cualquier sitio y de cualquier manera. Con la fuerza y el cariño del más enamorado y siempre con el deseo de encontrarla para compartir con ella el momento, la tarde fría o soleada, el rumor de las aguas del río, los colores del otoño, la caricia del vientecillo o los silencios frente a la colina de la Alhambra. Porque su casa, pequeña pero hermosa como un sueño, se recogía frente por completo a la Alhambra, en la colina gemela y por eso, al otro lado del río, entre un puñado de casas blancas y corazón mismo del Albaicín. Miraba, no al sol de la mañana ni al de la tarde, sino al norte, para donde el terreno se allanaba y había más espacio, como una pequeña plaza por completo en la misma puerta que él convirtió en un jardín parecido a un pequeño huerto, porque en este terreno en la misma puerta de la casa, a la derecha según se salía, sembró un granado, un limonero, un naranjo y un ciprés. También una parra que fue guiando por encima de la puerta donde se desarrolló todo un techo de ramas y hermosas pámpanas, muy tupidas. Por eso en verano, la vigorosa parra le daba mucha sombra y en otoño, de ella colgaban ricos racimos de uvas. Racimos de uvas que hacían juego con 10 o 12 cepas de viña que también sembró en la puerta de la casa pero a la izquierda, según se salía. Por aquí acondicionó el terreno, allanándolo todo lo que pudo y echando buena tierra y luego trazó surcos y con un ramal que partía de la acequia principal, que no pasaba lejos, regaba este huerto. Sembró en él toda clase de hortalizas, dejando un buen trozo, solo para las cepas de la viña. En cuanto crecieron estas viñas, comenzaron a dar buenos racimos de uvas que hacían juego con los que colgaban de la parra de la puerta. Y él, todos los años, dejaba que las uvas de la parra y de las cepas de viña maduraran lo suficiente, hasta que a las plantas se les empezaban a caer las hojas, ya en los primeros meses del otoño, y luego las cogía. Se las iba comiendo poco a poco, las compartía con los vecinos, algunos racimos los dejaba secar y las uvas se convertían en pasas. Y las que recogía de las cepas de la viña, las convertía en vino. No mucho, pero sí lo suficiente para compartir también con los vecinos y regalar, alguna vez que otra, a los reyes de la Alhambra. Uno de los reyes, varias veces ya le había dicho: «Como el vino que nos traes tú, nunca he probado otro de bueno. ¿Cómo lo consigues?». «Simplemente dejando que las uvas maduren bien en sus cepas y luego corto los racimos y los convierto en vino rápidamente». «¿Pero con qué riegas tu viña?». «Con las aguas claras que vienen de fuente grande y nada más les echo». «¿Y por qué tu vino tiene mejor sabor que ningún otro?». «Quizás sea el sol de los veranos de Granada. A mis cuatro cepas de viña, les da el sol todos los días y esto sí sé que es bueno». «Pues seguro que será bueno porque tu vino es el mejor que se cría en todo el reino de Granada». Y el hombre, al oír estas cosas del rey, se sentía orgulloso, más amigo de los reyes y princesas de la Alhambra y enamorado de todo lo que en este gran conjunto de palacios veía y conocía. De aquí que su casa, además de la bonita puerta con la parra, árboles y cepas de viña, tuviera también tres ventanas muy grandes y un balcón. Estas ventanas sí daban al sol de la mañana, a las altas cumbres de Sierra Nevada y a la colina de la Alhambra. Por completo abiertas a los paisajes más hermosos, a la luz más pura y al airecillo más fresco y limpio que subía del río Darro y de la ancha vega de Granada. Y él, asomado a estas ventanas y mirando en silencio para el valle del río y la colina de la Alhambra, se pasaba horas y horas. Muchas veces, a primera hora de la mañana, mientras el sol se iba alzando desde las cumbres blancas y también por las tardes, mientras lentamente el sol se iba apagando y sus últimos rayos llenaban de misterios las murallas y torres de la Alhambra. Y en algunas de estas ocasiones, los amigos le preguntaban: «Nos intriga mucho verte tantas veces y días asomado a tus ventanas. ¿A quién esperas?». Miraba a los amigos, meditaba un momento, como si buscara algo muy concreto en algún lugar lejano y a veces les contestaba: «Espero a alguien que ni siquiera sé cómo se llama, pero necesito que llegue. Se me muere cada día un poco el alma y se me escapa el espíritu hacia el blanco de aquellas montañas». «Pero si ni siquiera sabes a quién esperas, ¿cómo la echas tanto en falta?». «Porque sé que todo cuanto por aquí me rodea, es nada sin su presencia. Como toda la vida entera es nada sin el corazón, no arde una llama que eleve hacia lo eterno». Y los amigos, en estos momentos, callaban. Por donde hoy se abre la pequeña plaza del Paseo de los Tristes, en aquellos tiempos había una gran piedra. Sentado en esta piedra, mirando al río y mirando a la Alhambra, se le veía muchas tardes. Siempre solo, siempre como meditando y siempre como esperando a alguien. Y en las tardes de otoño, cuando por las orillas del río comenzaba a brotar la hierba y las hojas de los árboles caían sobre ella y sobre las aguas y la arena del río, también se le veía mirando a esta alfombra de colores. Teñidas las hojas con los tonos ocres del otoño y verde la hierba, como recién brotada. Tocaba con sus manos las aguas del río y los finos tallos de hierba y miraba fijamente a las pálidas hojas que caían de los árboles. Como si en una cosa y otra, buscara la esencia de la vida o el aliento perfecto para alimentar el vacío de su alma. Ella no estuvo nunca en Granada. Pero él, a lo largo de toda su vida, ni un solo día dejó de buscarla. Por las orillas del río Darro, por la colina de la Alhambra, por los bosques de la Umbría y entre las callejuelas y casas blancas del barrio del Albaicín. Hasta que el tiempo, como siempre pasa con todo y todos, se lo llevó. Se borró su memoria entre los que le conocían y se olvidó su historia y también desapareció su casa, su parra, las cepas de viña y hasta la piedra donde junto al río Darro se sentaba. Sin embargo, en mis paseos por estos rincones de Granada, alguna vez alguien me ha dicho, al caer las tardes, cuando ya los turistas se van de estos sitios, se le ve sentado en el muro del río. Algunas veces, en ese banco y siempre mirando a la Alhambra y como esperando. Nunca nadie le pregunta nada, pero sí lo que le han visto, dicen que sigue esperándola. Que en algunos momentos reza ahí, en otras ocasiones, llora. Como si necesitara que apareciera para descansar en la eternidad o saciarse de no se sabe qué belleza.